Aquellos archivos secretos que nuestros estrategas desclasificaron. En ellos aparecían los bocetos de los actuales planes territoriales, sectoriales y parciales. Todos ellos conforman la Eurociudad que engullirá a Euskadi con su alto componente metropolitano. Está claro, Bermúdez. Nada de lo que nosotros pensamos es nuevo. Todo estaba ya en la mente de nuestro maestro. ¡Del más grande! ¡Del generalísimo! ¡Blanco, blanco, que tiene el culo blanco de tanto fuego! Esos planes también aluden al tren de alta velocidad y al cemento que a su alrededor se expande. ¡El polvo de mancha de aceite! ¡Esa lengua gris irá cubriendo el todo! ¡Acabaste así! Con relieves y diferencias. Y también con la otra lengua. Se calcula que en cuestión de 15 años, los núcleos desde el vasco aún sobrevive. Habrán sido prácticamente rodeados, produciendo así el estrangulamiento definitivo de esta lengua. ¡Sí, sí, Bermúdez! ¡Esta será la maniobra definitiva! ¡A desaparecer este dichoso y anacrónico vestigio lingüístico! ¡Los vascos serán definitivamente asimilados a España! ¡España! ¡España! ¡España! ¡España! ¡España! ¡Stop! ¡Stop! ¡Stop! Por lo tanto, Bermúdez, la estrategia de ordenación territorial debe ir acompañada de una estrategia represiva contra todas aquellas acciones e ideas que tengan como objetivo consolidar nuestros planes de construcción, nuestra cualidad, el tren de alta velocidad. ¡No se permitirá! ¡No! No se permitirá ni el más mínimo intento de diálogo o negociación. No. Estrategia militar, pura y dura, para una cuestión de Estado. Sí, solo hay un pequeño problema. ¿Cuál? Franco no menciona los estudios de impacto ambiental. Cierto. La prueba los exige hoy en día. ¿Y solo ocurre alguna idea, Bermúdez? Sí, mi general. Los políticos vascos amigos tienen empresas familiares para hacer estos estudios, con lo cual los estudios de impacto ambiental ya están hechos. ¡Bien! Lo mismo que las expropiaciones forzosas